en reciclar toda energía cinabria enferma que pueda atacar a la célula Tera. En combinación con las naves de los voluntarios ayudan a girar los dos triángulos, colocándose con las otras cuatro naves de los voluntarios en cada ángulo, de esta forma reciclan la energía y la célula Tera se alimenta. 109. ¿Cómo se colocan con las otras naves en los ángulos del triángulo? Cada triángulo colocado en el círculo ártico y en el círculo antártico posee tres ángulos planos, estos se convierten en tres triángulos cónicos, los cuales se expanden para encima y para abajo en dos puntos conversos, que al unirse expanden el magnetismo del planeta. Estas ondas magnéticas tienden a repetirse infinitamente y universalmente. Cuando estas ondas se traban a medio camino, tienden a buscar una salida y muchas veces la encuentran donde no deben, ocasionando con ello catástrofes y pérdidas irreparables, porque el camino escogido no era el adecuado, ni el que le correspondía. Las naves, o mejor dicho los elementos, se colocan en las puntas de los triángulos y lo ayudan a girar, formando en ese movimiento el magnetismo. Cuando una célula no posee magnetismo, entonces los elementos cinabrios enfermos se sentirán atraídos por ella, porque estos elementos se identificarán con los elementos de la célula, ocasionando la enfermedad, el caos y su incomunicación. Esto es lo que ustedes llaman cáncer. La falta de magnetismo atraerá a los elementos cinabrios enfermos y el magnetismo los rechazará. El triángulo que se encuentra en el círculo antártico representa el cuerpo del planeta, alma. Este girará al contrario del otro triángulo que se encuentra en el círculo ártico, el cual representa la cabeza del planeta, espíritu. Ambos girarán, porque el primero es el que atrae los elementos cinabrios enfermos y el otro los rechaza hacia el centro de la célula Tera. 1. Círculo antártico, éter, fuego y tierra barra Atlantis, Eviar y Tenecia. 2. Círculo ártico, helio, aire y agua barra Lemur, Ambiares y Retrión. Cuando la atracción y el rechazo no se complementan por la distorsión del cerebro Tera, entonces se produce la enfermedad. Los elementos entran y salen por lugares que no le corresponden, porque el magnetismo se distorsiona y se desordena. Esta distorsión se expresa en forma de huracanes, terremotos, tsunamis, cambios atmosféricos, climáticos, etc. A nivel mental sería comparado a las emociones negativas como angustia, sufrimiento, desánimo, tristeza, etc. Significa que la energía negativa de las zonas 1 y 2, las cuales deberían salir por los pies, salen por el sistema nervioso, digestivo, respiratorio, circulatorio, etc., produciendo los desequilibrios cerebrales y las enfermedades materiales. 110. ¿Por qué la energía negativa debe salir por los pies? Porque es el elemento tierra y es la tierra, que deberá absorber toda energía cinabria que se acumula en las células, tierra eres y en tierra te convertirás. 112. Porque los elementos éter, fuego y tierra, son los que atraen los elementos cinabrios y el helio, aire y agua los rechazan.